como siguen brotando de mi boca al pensar en ti. Necesito fundir mi mundo con el tuyo. Necesito tu presencia dentro de mí. En esta eternidad te siento tan lejos, muy lejos de aquí. Necesito fundir mi mundo con el tuyo. Necesito tu presencia dentro de mí. Rabia, dolor, angustia por tu ausencia. Deseos que no puedo contener. Rabia, dolor, angustia es mi destino. Al pensar en ti, al pensar en ti. Dentro de mí, rabia, dolor, angustia por tu ausencia.